Capítulo 27 de Los mejores cuentos de los mejores autores españoles contemporáneos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Recomendaciones. Historia sencilla contada por varias cartas. Por Antonio Palomero. De Juan García a Juañón, al diputado del distrito. Gumera de Arriba, 1 de enero. Señor don Francisco Francisquez. Muy señor mío y de toda mi consideración. Me alegraré que al recibo de estas cortas letras se halle usted bueno, yo también bueno, gracias a Dios. La presente no tiene otro objeto que decirle que mañana se le presentará un sobrinejo mío que va a dir a esa pa' que lo metan en un ministerio. Y yo le dije, digo, pues don Francisco te lo arreglará. Con que a ver si se lo arregla usted, que pa' eso le hice a usted diputado, pa' que me arregle a mí ya la familia lo que se me antoje. Con que ya lo sabe usted. Agur y recuerdos a la parienta. Y queda de usted. Que besa su mano. Juanón. De don Francisco Francisquez, diputado por Jumera de Arriba, a don Diego Diéguez, diputado por Jumera de Abajo. Señor don Diego Diéguez, mi distinguido amigo y compañero, teniendo verdadero compromiso de colocar a un joven, sobrino del elector más influyente de mi distrito, me atrevo a molestar a usted en la seguridad de que habrá de complacerme. Como ando mal de relaciones con la situación, me veo en la necesidad de no pedir favores a ningún diputado de la mayoría, pero rompo esa costumbre por tratarse de usted, toda vez que usted y yo somos amigos verdaderos antes que legisladores. Le suplico me le recomiende con verdadera eficacia, y si es posible, me remita enseguida a su credencial. Mande siempre a su buen amigo y agradecido compañero, que besa su mano, Francisco Francisquez, Madrid, 4 de enero. Postdata. Mi recomendado se llama Lucas Gómez y García. De don Diego Diéguez, diputado por Jumera de Abajo, al padre Ricome, director espiritual de la Marquesa de Piave. Respetable padre, como sé que tiene usted gran confianza con la marquesa y no ignoro que es una gran recomendación para... Me limito a suplicarle influya en ella a fin de que coloque a Lucas Gómez y García, por el cual tengo verdadero interés. Es un gran favor que añadiría a la lista de los de usted recibidos. Su amigo y servidor, que besa su mano, Diego Diéguez, 5 de enero. Del padre Ricome a la marquesa de Piave. Madrid, 6 de enero. Mi querida hija, un amigo a quien debo grandes atenciones me escribe ayer para que lo haga usted recomendándole a Lucas Gómez y García, que solicita un destino. Como sé que tiene usted gran influencia, hago mía la solicitud y añado que tengo un grandísimo interés. De usted y director espiritual, Ricome, presbítero. De la marquesa de Piave al ministro de... 7 de enero. Querido mío, mi confesor me recomienda a Lucas Gómez y García para un puesto en tu departamento. Excuso decirte que necesito su credencial enseguida. Hace 2 días que no vienes a verme. ¿Qué pasa? El marqués salió ayer de caza y tardará 8 días en volver. ¿Por qué no vienes hoy a comer conmigo? Toda tuya, Paca. Del ministro de... a la marquesa de Piave. 7 de enero. Queridísima Paca, acabo de recibir tu carta y de decretar la cesantía de un pobre padre de familia, modelo de funcionarios, a quien estimaba de veras. Lo he sentido mucho, pero era preciso dejar un puesto para tu recomendado, cuya credencial va adjunta. No puedo acompañarte a comer porque tengo consejo. Iré, sin embargo, a verte a las 11 de la noche. Espérame, te ama siempre. De la marquesa de Piave al padre Ricome, su padre espiritual. 8 de enero. Querido padre, ahí va la credencial de su recomendado, Lucas Gómez y García, que recibí ayer mismo. ¿Está usted satisfecho? Le besa respetuosamente la mano la más espiritual de sus hijas espirituales, la marquesa de Piave. Del padre Ricome a don Diego Diéguez, diputado por Jumera de Abajo. Madrid, 8 de enero. Señor don Diego Diéguez, mi respetable amigo, En este mismo momento me remite la marquesa de Piave la credencial que le interesé del recomendado de usted, Lucas Gómez. Me apresuro a enviársela por si la necesita con urgencia, estando muy satisfecho de haberle podido servir en algo. Su agradecido, Ricome, presbítero. De don Diego Dieguez, diputado por Jumera de Abajo, a don Francisco Francisquez, diputado por Jumera de Arriba. Señor don Francisco Francisquez, mi distinguido compañero y querido amigo, tengo un verdadero placer al adjuntarle la credencial de su recomendado, Lucas Gómez, que me interesó en su apreciable carta del 4 del corriente. Como verá usted, no me he dormido en las pajas y he procurado complacerle lo antes posible, toda vez que tenía usted en ello un verdadero interés. Disponga usted, como siempre, de su antiguo amigo y compañero, que besa su mano, Diego Dieguez. 9 de enero. De don Francisco Francisquez, diputado por Jumera de Arriba, a Juan García, Juanón, cacique del distrito. Madrid, 10 de enero. Querido García, recibí su carta del 2 del corriente y la visita de su sobrino Lucas. Esté usted tranquilo. Por suerte, es un chico listo y hará carrera. Como él dirá a usted cuando le escriba, ya está colocado y no irá a la oficina más que a cobrar. Descuide usted que se hará por él cuanto se pueda. No puedo escribir más porque estoy ocupadísimo. Disponga como guste de su afectísimo y buen amigo Francisco Francisquez. Fin de Recomendaciones por Antonio Palomero.